how it leads me back again to heartache I never understand. Darling, I put my heart upon the shelf till the moment was right, and I tell myself next time I fall in love, I'll know better what to do. Next time I fall in love, ooh, the next time I fall in love, the next time I fall in love, it will be with you. Oh, yeah, as I look into your eyes, well, I wonder if it's wise to hold you like I've wanted to before. Tonight, ooh, I'm speaking that you might be the one who breathes life in this heart of mine. Next time I fall in love, I'll know better what to do. Next time I fall in love, ooh, ooh, ooh, the next time I fall in love, the next time I fall in love, it will be with you. Next time I'm gonna follow you. Canción de Peter Cetera, The Next Time I Fall, La Próxima Vez Que Me Enamore, un tema interpretado por Peter Cetera, ex integrante ya en ese momento de la agrupación Chicago, ex vocalista principal de la agrupación Chicago, y la vocalista Amy Grant. Con esa canción comenzamos Estrellas de Medianoche, aquí en Emisora Cultural de Pereira 97.7, Estrellas de Medianoche, todas las noches de 11 a 3. Hoy es la edición de correspondiente al martes 29 de octubre del año 2024. Vamos hasta las primeras 3 horas del miércoles 30 de octubre del año 2024. John Jairo Muñoz acompañándolos. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Aquí está la canción de la película El Rey de León, la película El Rey León de Disney, y el tema correspondió hacerlo a Elton John. Can you feel the love tonight? Puedes ver el amor esta noche. Estrellas de Medianoche. When the heat of a rolling wave can't be turned away, an enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where we are.

la canción de Peter Frampton, Baby, I Love Your Way. La canción, la primera versión, la canción original. Después de Peter Frampton, hubo varias versiones importantes, como la de Will to Power, como la de Maxi Priest. Pero ahí escuchábamos la canción original, el tema que pertenece al álbum Frampton Comes Alive. Baby, I Love Your Way, nena, me encanta tu forma de ser. Esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió un día 29 de octubre del año 1983, es decir, hace 41 años, Islands in the Stream, canción escrita por los Bee Gees y destinada para que fuera grabada por Marvin Gaye, llega al número 1 en el listado Hot 100 de Billboard como dúo por Kenny Rogers y Dolly Parton. Con la música disco muerta, los tres hermanos Gibb, que componen los Bee Gees, han estado escribiendo canciones para otros artistas, consiguiendo el puesto número uno para Barbara Streisand con Woman in Love en 1980. Islands in the Stream, o Islas en la Corriente, se convirtió en una canción country cuando Kenny Rogers la grabó. Pero no fue hasta unos días después de intentar cantarla solo que trajeron a Dolly Parton, grabando convenientemente en el mismo estudio, para convertirlo en un dúo. Llega al número uno entonces en las listas de country y adulto contemporáneo, así como en el listado del Hot 100, donde ninguna otra canción country había alcanzado el primer puesto hasta Amazed, The Lone Star, del año 2000. O sea, hubo que esperar 17 años para que otra canción country alcanzara el puesto número 1 en el listado Hot 100 de Billboard. Desde Islands in the Stream, Islas en la Corriente, con Kenny Rogers y Dolly Parton, canción escrita por los Bee Gees y que les presentamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Dance del siglo XXI. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. All this love estrellas de medianoche. Una power ballad. Won't you come?

Una canción de Little River Band, Take It Easy On Me, Ten Cuidado Conmigo, Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, sucedió en una fecha como hoy, 29 de octubre, año 1996, que Axl Rose anuncia que Slash ya no es miembro de Guns N' Roses. Slash entonces forma Snake Pit y hace parte de la agrupación Velvet Revolver, mientras que Axl Rose mantiene a Guns N' Roses con una variedad de caras nuevas. En 1991, Guns N' Roses se embarcó en su gira Use Your Illusion, que duró 2 años y medio. Axl Rose insistió en un trato grandioso, con fiestas lujosas y comodidades para rivalizar con los Rolling Stones, para quienes fueron teloneros unos años antes. Y es así como Axl Rose comienza a tener actuaciones con su grupo, pero Muchas veces estas actuaciones llegaban a celebrarse los conciertos con muchas horas de retraso, y esto ocasionó un mal ambiente. Durante este tiempo tomó el control del nombre de la banda Axl Rose, amenazando con abandonar la gira que habían emprendido en 1991. En 1994, Axl Rose tomó más control de la banda en el estudio, empujándolos hacia una dirección más techno. Grabaron una versión de Sympathy for the Devil, la canción original de Rolling Stones, para la película Interview with the Vampire, pero no pudieron lograr mucho más. Con la banda en estado neutro, Slash, Gilby Clark y Matt Sorum formaron Slash's Snake Pit y lanzaron su primer álbum, grabando en solo 2 semanas, en 1995. Solo Axl Rose puede decidir quién es un miembro oficial de la banda, y el 29 de octubre de 1996 le da la noticia a MTV. Y dice que ya Axl Slash ya no pertenece a la banda. dice que Slash está fuera de la banda. Es la primera vez que el público sabe de él en 2 años y es una gran noticia. En el fax, Axl Rose revela que no habrá gira, videos, sitio web, club de fans, ni mercadería, nada que tenga que ver con publicidad acerca de la banda. Habrá una nueva grabación mínima de 12 canciones de Guns N' Roses con 3 caras B originales, pero Slash no participará en ningún nuevo proyecto de Guns N' Roses. Esa grabación sería mínimo de 12 canciones y termina siendo el álbum Chinese Democracy, que no se lanza hasta el año 2008. Axl Rose es el único miembro original que toca en ella. Los contribuyentes incluyen a Paul Tobias y Tommy Stenson, Frank Ferrer y Ron Bumblefoot Dahl. En 2002, los exalumnos de Guns N' Roses, Duff McKagan y Matt Sorum, forman Velvet Revolver con Scott Weiland, cuya banda Stone Temple Pilots se ha disuelto. En 2004, su álbum debut Contraband alcanza el puesto número 1 en Estados Unidos y vende más de 2 millones de copias. En 2016, Slash y McKagan se unen a la banda para una aparición como cabeza de cartel en Coachella y también para algunos shows previos. Esto va sorprendentemente bien, por lo que continúan con la gira Not in This Lifetime. Es la 4ª gira de la agrupación Guns N' Roses. Se convierte en la mayor recaudación de 2016 detrás de las bandas de Bruce Springsteen, Beyoncé y Coldplay, o de más bien detrás de las giras de Bruce Springsteen, Beyoncé y Coldplay. Y es así como la agrupación Guns N' Roses termina un periodo larguísimo de no haber contado con los miembros originales, especialmente en este caso con Axl Rose y con Slash. Ya después del 2016 haces una gira mundial y bueno, las cosas parece que aparentemente marchan bien en estos momentos. Pero en una fecha como esta, año 1996, Axl Rose dice que Slash ya no va más con Guns N' Roses. Mejor dicho, lo expulsó del grupo, aunque con los años ya las cosas cambiaron relativamente. Vamos con Guns N' Roses en Estrellas de Medianoche y esta canción, Don't Cry, No Llores. En Estrellas de Medianoche, Power Ballad. Una Power Ballad. Times we had, baby.